una niña tan bonita. Con esa me casaría totalmente para ver si han sido sus labios rojos lo que cesaron mi vida, o tal vez la blanca herida que dejaron sus enojos, niña. Cuando he sido una niña es para mí. Se llama Marcela, la que yo quería, la que yo anhelaba tener para mí. Se llama Marcela, la bella, la que yo quería en mi vida. Ella es la más buena y sincera, se llama Marcela. Se llama Marcela, la bella, la que yo quería en mi vida. Ella es la más buena y sincera, se llama Marcela.